vuelto, estamos en Buenos Aires en vivo. Bienvenido, en la Radio del Plata. Estaremos aquí toda la semana, Gorriti 5963. Entre Reñani y la otra que es Arévalo, ¿no? Atención que la semana que viene estaremos lunes y martes aquí en el auditorio, pero el miércoles 8 de octubre haremos el programa en la Universidad Nacional de La Matanza. Ahí en San Justo, ¿sí? En la calle Florencio Varela. Eso va a ser 8:30 p.m, el miércoles 8 de octubre, 20:30 horas. El cumpleaños de mi hermana Julieta y el general Perón, de paso le digo para que ilustrarlo, ¿no? En La Matanza, gracias, sí. Estoy muy muy ilustrado. Y el jueves, o sea, al día siguiente, nos iremos a Paraná. A la provincia de Entre Ríos. Capital de la Constitución. El 9 de octubre, entonces, a las 10 de la noche en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Hermoso teatro. De Santa Fe a Paraná, cruzate por los lanchones. Como los patos silbones venían a corte de aquí para allá. Muy bien. Bueno, eso es el plan para la semana que viene. Ya empezamos a rodar. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Una madre siempre es madre. Ah, qué gran verdad. Nuestra habitual sección dedicada a las madres. Sí. Y se trata en verdad de un informe acerca del regalo más apropiado para hacerle a una madre en el día de la misma. Está muy bien, que ya se nos viene. Claro, ya la tenemos encima. Sí, mamá, sale de ahí, sí. ¿Qué le podemos regalar a una madre? Una tabla de lavar para que continúe lavándonos la ropa. Para que sea cada vez más madre. Es ofensivo una tabla de lavar. ¿Cómo es ofensivo una madre? Ofensivo es sin tabla, señor, claro. Que tiene que lavar ahí en el río nomás. Si usted le quiere ayudarle, regala, no sé, una ropa. Madre, pobre madre, que lava toda la semana. Mientras usted... Para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que no sé. Qué cosa. No, ahora las madres se les regalan otras cosas, ya no les regalan repasadores, el delantal para la cocina. Claro, un azulejo, mi mamá tenía como 40 azulejos. Ah, azulejo, claro, eso es más sentimental. Sí. Un azulejo vale baratísimo. Sí, señor. Un azulejo se costará 5 pesos. Lo puede robar, señor. Claro, si no lo afana y le escribe, y viene con una calcomanía y dice... Que la madre es el único Dios sin ateos en la tierra. No, no. Lo tocas ahí y después... Qué profundo eso. El hijo la mata de gusto. Es lindo que usted le haga algo con sus propias manos. Y por ejemplo... Sí. Por eso me dijo el doctor Caragencia. Sí, Caragencia. Yo una vez hice un espejo, o sea, no... ¿Con sus propias manos? No. ¿Frotando fuerte una piedra? Claro. Lo hacían hacer en la escuela, veo que en la escuela le hacen hacer el regalo para el Día de la Madre, o antes era así. Sí, imagínese. Entonces usted compraba un espejo y todo alrededor con un papel de lija metálico, pero muy grueso. ¿Qué escuela iba? Es una penitenciaría. No, era horrible. ¿Qué quería su madre eso? Y después le pasaba tinta china. ¿A la madre? ¿Madre? No, señor. Pobre mujer. Encima que le regalaba un espejo de porquería, le pasaba tinta china. Mirá como quedaste negra, le decía después. Claro. Al coso este metalizado y se le hacía unos dobleces con un punzón. Ay, qué dolor. Y los chicos se lastimaban, sangraban todos los chicos. Sí, sí. Era una de las peores escuelas que se han visto, la suya. La escuela de sufrimiento, la suya, sí. Bueno, pero está bien hacer un regalo o cepillos para lustrar los zapatos, eso para el Día del Padre, la creo. Sí, es mejor. Sí. Pero que usted dice algo hecho... Y una servilleta hecha por usted. El servilletero. Un servilletero. ¿Sabe con qué se hace? Con el papel higiénico. Usted, por ejemplo, va a la casa de un amigo y le pide permiso para ir al baño. Entonces agarra, le gasta todo el papel higiénico hasta que aparezca el conito que queda al final. El cilindro. Se lo mete en el bolsillo y se lo lleva. ¿Quién le va a revisar el papel? ¿Quién le va a andar revisando a ver si se apana el conito de papel? El conito del papel. Pero, es el cilindrito en realidad. Sí. No sé cómo llamarle. El cilindrito, llámele. Bien. Ahora, entonces con eso, usted lo pinta, lo forra. Sí. Discúlpeme la expresión. No, faltaba. ¿Usted lo forra, pero por adentro también? sí. Sí, señor. Porque nosotros hacíamos todas cosas forradas. Sí, en mi colegio. Pero claro, pero ojo que tiene su dificultad forrar, porque uno lo dice livianamente. Sí, pero sí, no. Mejor es hacerlo. Vaya a forrar el cilindro. Perdón. Pero ¿por dónde empieza? Porque el trámite fácil de por afuera, fácil. Sí. Pero hay un momento que tiene que meterlo por adentro también. Un doblez hacia adentro. Claro. Y de ahí es donde vienen las dificultades. Y uno piensa en regalarle alguna otra cosa. Claro. Pero uno piensa en la cara de felicidad que pone la madre cuando recibe una... El servilletero. Un servilletero. Ya me había olvidado lo que... ¿A qué servía? Su mamá le dijo lo mismo. Un servilletero hecho con las propias manos del hijo. Sí, sí, eso es lindo. Yo madre lloraría muchísimo. Sí. Bueno. De pena y de pérdida de esperanza. ¿Le puede hacer un calidoscopio? No, ¿cómo de decepción? Señor, un calidoscopio. Ahora, un señor de 46 años haciendo también el papel. No, anda robando papel higiénico por ahí. Con lo que le sobra lo tiene que ir juntando ya unos meses antes. El papel higiénico. Y va juntando los rollitos porque... ¿Qué los rollitos? Uno solo, No, pero ¿cómo va a ser uno solo? ¿Cuántas servilletas tenés en tu casa, loco? Pero para la mesa familiar. Bueno, cuatro. ¿Sabe? ¿Cómo? Uno ve que se acerca el Día de la Madre. Bueno, muchachos. No tengo tantos amigos. Después, ¿qué comemos hoy, mamá? Un catalejo para que su madre se asoma a la ventana. Claro, un catalejo muere. O un, ¿cómo se llama? Calidoscopio. Un calidoscopio con vidrios rotos. Pero eso es para los niños, no es para un adulto. Para las madres también. Sí, la madre es como un niño a veces. Claro. En el sentido... No, es verdad que usted tiene que saber observar los gustos de su madre. Ah, sí, sí. ¿Qué gusto a mi tiene madre su le madre? Gustan los bombones y las cosas caras. O sea, no le voy a regalar un servilletero. No, pero ahora se está usando regalar experiencias. ¿Expedientes? Experiencias. Qué horror. Entonces le dice... ¿Qué me estás queriendo hacer? Sí. Unos masajes. Una sesión de masajes para su madre. Uno es moderno, pero no tanto. Un día de spa. ¿De qué? De spa. Ese es papá. Un día es más. Antes hablábamos de las cremas. Sí. De productos cosméticos. El que quiera. ¿A la madre? Sí. Spray. Pero una madre no mejora su condición de tal cuanto más arrugada está. Claro, señor. Bueno, pero arrugada y canosa, como... Claro, arrugada y canosa. Y madre, y humildemente tus canas que semejan níveas, lluvias sobre tu cabeza, qué sé yo. No sé, me parece que no. Horrible, ¿no? Sí. Y alguna ropa negra más bien raída para que ya esté lista para usar, ¿no? No, señor. Negra, algunos nos regalan esas colonias de que vienen como en bidón, que son horribles. Sí, tulipán negro. Maderas de oriente tenemos. Le dura de toda la vejez, toda la tercera edad tira con un bidón de eso de colonia. Pero, ¿y libros? Y, sí, pero no libros alegóricos a la madre, ¿no? No, pero libros para madre. Sí, claro. ¿Cómo es un libro para madre? Sí, señor. Corazón. Claro, sangre romañola, ese que la madre sufre y eventualmente el muere. De Amici. Claro. Esos son libros para madres. Sí, yo hice de corazón una vez ahora que dice usted. ¿Cómo de corazón hizo? De la tapa. Sí. En un acto escolar hice de corazón. ¿De qué hizo? ¿Del pequeño escribiente argentino? Sí. O de pequeño Vigía Lombardo. De pequeño Vigía Lombardo. De pequeño sí, o de garrones. Ese era el malvado, ¿no? Bueno. Qué escuela rara esa que sí. Buenas tardes. Y le cuento otra cosa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Veo que aquí venden regalos para regalos. Sí, es una casa de regalos. Estamos de temporada alta por el Día de la Madre. ¿De temporada qué? De temporada alta por el Día de la Madre. ¿Qué significa que los precios aumentan, no es cierto? Y bueno, la demanda aumenta, los precios aumentan, porque se yo sacan quisiera, de la no digo sorprender a mi madre, porque ya le ha sorprendido tantas veces. No quiere sorpresa la señora. Claro, no, que justamente lo que no quiere son sorpresas. Pero es para una señora, digamos, perezosa. ¿Cómo perezosa? Vaga, sí, señor. Una señora que no le dejada, que no le gusta trabajar. Ah. Y le gustan los lujos. ¿Los lujos? Los lujos las y todo, joyas, todas, señor. Todas las cosas. Sí. Ah, bueno, y puede ser y una... Le puedo regalar que parezca caro, aunque sea barato. Unas pieles de esas que son falsas, pero que... Las cosas falsas, joyas falsas, ¿tiene? Bijú. ¿Qué? ¿Bidú? ¿Se conoce? ¿Bisutería? No, porque se va a dar cuenta que sí. Es bisutería. Y bueno, pero entonces tiene que gastar en una gustaría, cosa. Por ejemplo, una mañanita. Pero una de mañanita Christian Dior. Usted compra la Christian mañana. Dior no sabe, no vio una mañanita en su vida, Christian Dior. Se levantó siempre al mediodía. Le arrancás la etiqueta a una novia y se la pones a la mañanita, claro, y ya está. Una de otra esas. Cosa, mariposa. No, usted puede quedar bien, por ejemplo, una capelina. Ah, sí. ¿Una qué? Una capelina. Uy, una mañanita. Lo mismo. No, la mañanita no es la... Es la capelina no. Puesta en otro lado. Otra vez la, otra vez la disfrazaron las viejas, van a decir en el barrio. El desabillé, ¿vio el desabillé? Que ya no se vende más los desabillé. ¿No se venden? ¿Cómo se hace? Se regala. No, son batas, pero no es si la de desabillé tenía como un acolchado. Sí. Ah, sí, sí, buenas tardes. ¿Cuál era el desabillé? ¿Tiene acolchados en forma de desabillé? Sí. Y un batón bien fresquito. Yo tenía una novia un poco robusta y usábamos el desabillé como acolchado. Ah, pero señor. Que a veces tiene motivos animales. Sí, mi sí, novia. Bueno, no, sí, no. Sí. Cada uno tiene su motivación, que... pero vio que esos colores extraños que solo pueden servir para un desabillé, el rosa asco, sí. Por ejemplo. Sí. Mucho, sale mucho el rosa ese y el lila con verde agua. El verde muerto, claro. Que se le hace pelotita después. ¿Perdón? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acabo de llegar. ¿Quién me llama? El desabillé. Soy una pobre mujer. Sí. Que vengo a comprarme un regalo para mí misma, porque mis hijos están en el cabaret y no se acuerdan del día de la misma. Pobre pelotita. Entonces me lo compro yo el regalo. Mire, a mí lo que me gustaría sería... este es un buen regalo. Váyase, señora. Este es un pero, recién entraba la señora. Ay, hecho a la vieja. No me gustó el personaje. Repasadores que digan lunes, martes, miércoles, qué buen jueves, día. Viernes... Y así. Ya está. Sábado y domingo. Pero todos los repasadores los va a cambiar día por día. Lo cambia día por día. Sí, o toballas. Yo tenía toballas en toballas, mi casa. La tuya. Pero yo era muy delicado. Sí. En un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, para impresionar a las novias que me visitaban, sí, tenía una toalla el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, sí, el viernes, el sábado. Y así sucesivamente. Sí. Escúcheme. Y usted, pero hacía ostensible el cambio de toalla. O sea, la ponía del lado que se lea. Cada uno lo hace como puede. Todos los días, a las 12 de la noche, claro, yo iba y cambiaba la toalla. Y cuando venía alguna y iba al baño, le preguntaba justo antes que fuera al baño, decía, ¿qué día es hoy? Miércoles, me decía. Ya lo ves. Y un día me faltó una. ¿Le faltó una toalla? Me faltó una toalla. ¿De qué día? El miércoles. Me faltó el miércoles. ¿Y pero cómo puede ser que le falte? ¿Quién se va a llevar? Me la robaron. ¿Cómo ¿Pero quién le va a robar una toalla? Alguno que vino, se fue, se secó la mano y dijo, mirá este. Siempre y se... de envidia agarró y me afanó la toalla y me arruinó. Siempre se llevan cosas del baño, ¿eh? Claro, sí. Especialmente los miércoles. Yo lo primero que pensé... tiene que haber sido alguno que vino el miércoles. Y, claro. Muy bien. Vos sos bastante psicólogo, ¿eh? Sí. Entonces le dije a una novia que yo tenía que justo venía los miércoles. Le digo, escuchame una cosa. Qué casualidad que me afanaron a la toalla. ¿Y cuál es la casualidad de ahora? Eso me dijo la mena. La casualidad que es la toalla miércoles. Y vos estás seca, ahí está. Y la cambio todos los días. Ah, sí, la cambiás todos los días, me dijo. No parece. No, y le digo, vos no te das cuenta porque como venís los miércoles, claro, siempre va la misma toalla. Porque yo lo mismo que hacía con las toallas. Bueno, claro. Le digo, qué casualidad, ¿eh? ¿No será que te la llevaste? Le dije. Pero señor, no te puede preguntar así directamente. Bien, subiste frente manteca. No, porque nosotros queríamos tener una relación así, franca. Claro, que sí. No sea estúpida. Sí. Breve, sobre la franqueza es lo más estúpido que hay. Bien. Y se enojó y se fue. Ah. Y sí, está ofendida. Se mostró la enlace. Se enojó, señorita. Se fue... Y después me faltó otra toalla. ¿Qué día? El jueves, que se fue tarde la mena. Y después vio cómo es. ¿Qué hice? Agarré y empecé a poner la del martes, la ponía el miércoles. Y claro. El jueves ya, ya perdió seriedad. Sí. Yo mismo ya no me secaba con la misma concentración. ¿Ya iba al baño? Miraba, domingo, ya es lo mismo, y me secaba. Y ya, ya está relajado. Yo tengo las toallas, las uso de repasador cualquier día. Ah, bueno, entonces... Qué feo, porque cómo eso que tener mucha conducta. ¿Cómo muere el amor? Eso, sí. Por eso no le quiero regalar eso a mi madre, yo, porque estoy seguro que... a los dos días ya perdió el orden. A mamá le sacan todo. Escúcheme, hay algo del signo, porque mamá es muy yo religiosa con eso. ¿Cómo del signo? ¿Del signo del zodíaco? Ya que es el signo peso. Sí, sí, pero eso no es religión, señor. ¿Ah, no? Es otra cosa. ¿Y por qué no cree la gente? ¿Qué cosa? Bueno, escúcheme, ¿no tiene eso? ¿Y de qué signo es su madre? ¿Qué sé yo, señor? Ella me dio a luz a mí. No y bueno, sí, pero sabe el día de su cumpleaños. No sé, yo los signos no sé. No sé, a mí me da. Por ejemplo, la gente sabe los signos de. Las novias saben los signos del novio. Claro. Sí. Yo no sé los signos del novio. A ver si es compatible. Algunas no sé, penas me acuerdo del nombre, imagínese. Ella sí sabe, pero yo no. No, pero si su madre, por ejemplo, es de Capricornio. Ajá. Entonces se nota por efectivamente así es. Bueno, es de Capricornio, bueno, le regala la toalla de Capricornio, el repasador. O sea, digamos, es una cosa directa. Es absolutamente directa. Es de Capricornio, directo. Toalla de Capricornio, sí. No, que... No, una vez, claro. Es el que es de Tauro, el que tiene el ascendiente no sé qué. ¿Y si le bordamos el nombre? ¿A quién? A la toalla, el nombre de su madre. La toalla. Por ejemplo, mi madre, ¿cómo le Dominga, señor. Dominga fácil. Y sí, porque cambiamos le hacemos un palito a la O. La del domingo del señor se la cambiamos en dos minutos. Sí. Le bordamos, igual a mí personalmente le digo, sí, a mí. Sí. No le gusta bordar, ya sé. No, no le voy a regalar nada. No, no, ya sé. Pero digo, no. ¿Sabe por qué? Porque usted no es mi madre. Yo no le pedí nada. ¿Sabe por qué? Porque madre hay una sola. Sí. Yo le digo, yo no recomiendo los bordados en las toallas. ¿Por qué? Porque eso tiene una textura. Raspa. Ah, raspa. El texto. Yo tengo un amigo que se hizo un tajo acá con un bordado. Le regalaron una toalla con el nombre de él. Julio. Julio Jojo. Y él pensó que era una toalla. Dice, ¿y dónde están los otros meses? Y bueno, como quiera que sea, se fue a secar y era un bordado así muy brillante, con un hilo. Cuidado, no, es peligroso. Filoso, y se hizo un tajo que se fue desangrando, llegó al hospital hablando con señas. Pero se secó fuerte. Y se él era que cuando uno se seca hay que secarse enérgicamente. Si no, usted vio que todos hacemos el mismo recorrido de secado. Sí, primero la cara. Siempre es primero la cara. Para ver. Cualquiera que se moje sale. Y si usted se fija, siempre hace el mismo recorrido con la misma intensidad. A ver. Y al mismo tiempo. ¿Usted cuál es lo último que se seca? A ver. Yo las patas. Sí, claro. Tiro la talla al suelo y le zapateo el señor. Y mientras va avanzando, frota la toalla de manera que limpia el piso. Y voy secando el baño. Claro, señor. ¿Con la misma toalla? Con la misma toalla voy haciendo así, seco bien todo el baño. Limpio todo y después la cuelgo. Un obsesivo de la limpieza. Miércoles. Anulado ese tipo. Bueno, ese puede ser un regalo interesante. Y si no, un tazón también personalizado. ¿Qué? Un tazón. Una copa Davis. Una taza. Sí. Una taza para ella también. Para ella. Una taza de noche. Pero en esta taza solamente se lava. O solamente come. Sí, ay, a mí me han regalado. Fulano. Come no, ¿sabe fulano cómo tiene que ser la taza? Que diga. Buen día, mamá. Va a empezar a hablar con la taza, la vieja. Usted, pero del lado de adentro. Entonces la llena de... O sea, cuando termina de comer el chuño, ve su saludo y se emociona. Se va a marear. No, lo pone al lado de adentro. Está tomando el café con leche. Está tomando chuño, no se acuerda. No, y ve que... Señor, le asoma las letras. Sí, y es, no un mensaje, es un mensaje amoroso en cada mañana. Claro. Que piensa en su hijo. O le hace imprimir una foto. Vio que se puede imprimir ahora sobre porcelana. No, se va a impresionar. Va a creer que se aguante. Pero yo en el fondo los tazones salgo medio raro. Sí. Salgo con la cara para adentro. Con con la nariz hundida salgo y con la maicena en los costados, claro. No, y así, adentro de un corazón, te quiero, mamá. Ah, qué inteligente. Qué buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí es donde hacen impresiones. Sí, señor. Le imprimimos... ¿Qué quiere que le imprimamos? Una cacerola. En el fondo. ¿La quiere de afuera o de adentro? De adentro, mejor. Bueno, se la imprimimos por adentro. Escríbasela por adentro, que este una foto mía. ¿Y qué me sirve hacer? Ah, muy bien. Sí, pero... ¿O me la tiene que sacar usted? No, porque esta foto está... hay otra gente alrededor. ¿Quién es usted de todos? Ah, recórteme. Estoy en un asado. Sí, pero no se puede. ¿Cuál es usted de todos? Compañero de la escuela de Colimba, señor. Que tiene el antifaz. Pero... Pero no va a servir esa foto, señor. ¿Qué? Era carnaval, señor. Pero no, está más claro la el asador madre, que usted. La madre lo va a reconocer enseguida. Claro. Siempre haciendo pavadas. Y le pone, ¿cómo era que le poníamos? Para ti. Para ti, madre. Ahí está. Bueno, no, algo más personal. ¿Para vos? Y para ti, madre, es personal. No, pero... Más personal que para ti, madre. ¿Qué quiere que le ponga? Número de la cédula. No, mamá, mamá Amelia. Mamá. Ah, mamá Amelia. Eso no es personal, es tonto. Siempre vas a hacer eso. Sí, se llama tonto, Amelia, ¿no? Pobre tipa, le dice. ¿Se mamá. Llama Amelia o usted le está pidiendo las médicas? Mamá Amelia. Dame Amelia. ¿Quién golpea preta? No, o el mensaje que usted quiera. No, ¿cómo el mensaje? Que no se desentienda. Vuelvo mañana, por ejemplo, que es lo que yo siempre le digo, si no me esperes. O el ícono universal de la madre. ¿Cuál es? Que es la madre con el niño en brazos. Ah. Bueno, ese no es un bombero, señor. No, o si no... ese es otro monumento horrible, pero... Otro texto. A ver, claro. Jamás sí. Encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre. Muy bien. No, un texto. ¿Cómo que no? Hermoso es eso. A mí me mire la piel de una estatua, la estatua Rawson. Sí, pero no, alguna alegoría a la madre, a la maternidad. ¿Cuántos disgustos a la quedaba? Maternidad. ¿A cuál maternidad? A Sardá. Sardá. Claro. Bueno, mire. Algo de eso. Y si no, una cosita para poner un arbolito. ¿Una maceta? ¿Navidad? No, un árbol pequeño de fantasía. ¿Para qué lo quiere? Pero no es para que... Que todas las madres tienen fantasía. No, claro. Pero no es para que lo pone en la mesita de luz y se... Mira si va a poner un árbol... Mi madre no es estúpida, va a poner un árbol en la mesita de luz y mirarlo ahí. Un cactus. Ahora se regala... Ah, para no que le gustan a mi madre esas cosas. Le gustan las cosas concretas. ¿Pero qué le va a regalar? ¿Un auto? Una torta, ponele. Claro. Qué sé yo. Sí, bueno. Un auto. Cosas que pueda vender. ¿Cómo va a querer vender? No. Unos rigios zapatos, tipo alpargatita, para una madre. No así bien sin suela ni nada, así. No, esas cosas no, lo mismo ¿no? Los carritos para hacer las compras, eso ya no se regala más a las madres. ¿Ah, no? Y carritos, por ejemplo, buenas tardes. Para ella. Sí, buenas tardes. Carritos para las bebidas de la casa. Ah, qué elegante eso. ¿Eh? Sí, es elegante, pero no lo usa ella. ¿Cómo ella no lo usa cuando viene gente? Juega, claro. Le sirve, qué sé yo, un tintorro con un carro. Tiene un carro y una botella de vino. Y una botella vacía para el dulce, para el licor de quinoto, señor. No, eso viene con los compartimentos. Antes había esas mesitas tipo locomotora. No ¿Qué? Quiero una mesita tipo locomotora. Qué feo, la vieja va a tener que estar soplando humo, señor. Tiene Fernando Bravo para servirle licores a sus amigos. Sí, pero el de Fernando Bravo es muy, muy vintage. Bueno. Es muy de los... No importa, que mi madre... También. No, puede tener el mismo derecho que Fernando Bravo. Sí, señor, yo no digo que su madre... Y es mucho más madre que él, señor. Sí, señor. A mí mi madre me tuvo en brazos y Fernando Bravo casi... Solo un rato. Bueno, sí, no sé, en general no nos piden para regalo del Día de la Madre una mesa de... ¿La madre tiene lista de regalos, por ejemplo? Qué lindo. Para el Día de la Madre. ¿Y si cuántos hijos tiene? No, no. Uno, pero tiene toda la lista de regalos. Así van pasando los años y claro, reclamos. No, señor, no, ¿cómo va a abrir una lista de regalos una madre? Para mí, buenas tardes. Sí. El mejor regalo es una buena acción. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien. Buena acción. Madre, hoy ayudé a cruzar una anciana. Como tú misma. A la fuerza. Hijo dice, no quería cruzar. Suelta. Madre, eso me pareció. Pero no, señor, está esperando otra cosa su madre. Está bien que tenga buenas acciones en su vida. Claro. Pero sí, no, no todas ofrendadas a su madre. Solamente mis buenas acciones solo las tengo el día de la madre. Claro. Bueno, no, pero regálele algo, cómprele algo. ¿Y unas barajas, algo para los bichos que tiene la vieja, así que le gusta la timba? No, señor. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo no, señor? Una cajita musical. Otra vez. No, señor, a usted le gustan las tonterías. Y además se ofende una mujer en serio con esas porquerías, señor. Bueno, sé, pero es un objeto decorativo. ¿Usted tiene una idea de la mujer? Sí. Realmente repudiable. No tardará en ser conocida por el mundo mediático. Sí. No, va a ser escarnecido todo el tiempo. No, yo no tengo la misma idea de la mujer que de mi madre, discúlpeme. Usted tiene la misma idea de la mujer que de su madre. Y una operación, uno le regaló una operación de vesícula, vio que siempre la madre... No, señor. Aprovechando que no anda bien. Claro, algo vas a tener, mami, en serio. Pero sí, hay madres ahora que les gusta estar en forma. ¿En forma de qué? Porque ¿en después... forma de qué? Y entonces les puede regalar aparatos para hacer gimnasia en la casa. Ah, claro, sí, sí, sí. Poncio Pilates. Sí, sí, sí, le voy a regalar. De esos extensos. Unas pesas. No, pesas no. De 60 kilos cada una. ¿Cómo se llaman esos escalones? Escalones. No. Escalera. Los escalones portátiles, como almohadones fijos, como una plataforma que suben y bajan, suben y bajan. Piedras. ¿Y qué está pensando para pobre mujer? ¿Cómo se llama eso que del aeróbico? Madre. No sé. Step, ahí está. Ah, Step sí. Williams. Un Step de regalo, sí, gracias. Un Step. Y aparatos electrónicos, el iPhone, el Sky, todo eso. Para que el trabajo ya... Pero el Sky no es un aparato, señor. No importa. Bueno, más o menos. Qué sé yo, para que hable con las amigas y se miren. Bueno, sí. Así como 20 años. Pero su madre tiene amigas, así se maneja bien con la tecnología. Ha fallecido algunas. A veces sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay una que se compró una pava eléctrica. Todavía está esperando que la llamen. Queda ocupado, pobre bien. Poner chiflado si no me la pava. Señor, bueno, mire, qué falta de respeto a las madres. Mire, sí, esta sección... Nosotros tenemos que grabar el aviso del Día de la Madre de la radio. Sí. Claro, que aparecemos todos ahí, a todas las madres del mundo. Sí. Si todas las madres del mundo se dieran la mano, Sí. Otro gallo canta. La otra, señora, la otra. Bueno, mire, no voy a llevar nada. Otra vez. No voy a llevar nada porque finalmente... La madre no quiere un objeto. Claro, señor. Y todos los días el día de la misma. Sí, señor. Y todo esto es un invento de los comerciantes. Por eso yo no pienso gastar un peso en regalarle algo que voy a ellos. Ahí está. Hola, ¿quién es? Soy yo, tu hijo. No, no voy a gastar un peso en el día comercial de la madre. Y es más, voy a hacer como que me olvido mientras ella cocina y no decirle nada. Claro, porque yo estoy en contra de todo lo que sea la sociedad de consumo, madre. Sí, señor. Sí, pero bien que come todo lo que la madre le hace. Para no darle consumo. Eso proviene del amor materno, no de la sociedad de consumo. Ahí está. No. Sí, pero ¿dónde compra su vieja? No sé. Cosa vieja. Cosa no le quiero preguntar, señor. No vaya a ser cosa que... se haya entregado al capitalismo foráneo. Bueno, se nos hizo perder un tiempo divino. Ay, ya todo le dirá lo mismo. No era para la madre los regalos acá. Un tiempo valioso, señor. Bien. Porque el tiempo es tirano en los medios de comunicación. Sí, sí. Sí, claro. Y la esposa también. Y tenemos que terminar acá. Bueno, muy bien. Está bien. Por culpa suya, no voy a regalar nada. Lo debo así. Mándele mis respetos a su madre porque yo no soy como vos, ¿sabés? Claro. Y tome, este no me olvides, es para su señora madre. Lo hice en el colegio en el año 40. Hagamos una pausa, por favor. Pausa. Pausa.